Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bueno, amics de Metal Vortex, ja tornem a estar aquí una setmana més. En aquest cas, hem posat el nostre cronòmetre del temps en amena inversa. Ja estem en la fase 1, aviat. Podrem veure'ns tots junts en algun petit concert, alguna cosa així. Mentrestant, doncs seguim emitint encara des de casa. I doncs avui, ja sabeu que es podeu escoltar en directe a través de les 3w.radiospeed.net, a través del nostre Facebook demà i a través en directe a través de Asalto Mata Radio Rock. Així és que anem a donar el tret de sortida. Ens veiem aviat i força! Buenas tardes, amigos del metal. Una vez más aquí para meteros caña, como siempre. Esperemos que en una gran semana. La verdad, puede ser ya la primera gran semana de salida. Y vamos a acabar nuestro pequeño homenaje a Ronnie Dio y con su banda con la que se hizo, digamos, famoso. Estamos hablando clarísimamente, como podréis entender, de los Rainbow, y vamos a poner ese tema, que es posible el mejor tema que haya cantado en su carrera, ese Stargazer de ese mítico Rising del año 1976. Ahí tenéis a Rainbow y a Ronnie Dio. Buf, menudo temazo de verdad. Fua, cómo suenan los Rainbow y fua, es algo maravilloso. Bueno, pues continuamos con el programa. Ya sabéis, desde el 107.2 de la FM nos puedes escuchar y también a través de la web de Asalto Mata Radio Rock. Vamos a seguir con un grupo alemán. Son los Primal Fear, que ya tienen previsto, ya tienen disco ya previsto para sacar ya mismo. Concretamente el 17 de julio de este año sacarán su nuevo disco titulado Metal Commando. Y han sacado ya un adelanto en forma de single y también de vídeo, que lo podéis ver por YouTube, titulada la canción A Long Time the Devil. Así que nada, como muchos otros grupos, pues el coronavirus les ha jodido la salida del disco y también la gira. En principio está previsto que actuase en España en septiembre. Me parece que el 18 hacían en Barcelona, luego el 19 en Madrid y Bilbao. Pero bueno, pero todos sabéis la situación que hay y de aquí a septiembre lo veo todavía muy, muy, muy justo. Los festivales sí que están trasladando lo que hacían este 2020 al 2021, pero para julio del año que viene, junio, julio, mayo incluso, pero claro, septiembre de este año lo veo todavía muy justo. Pero bueno, esperemos que sí. Además, pues este programa, como sabéis, está grabado, se emitirá el miércoles y esperemos que ya sea el último que hacemos desde casa y que el próximo podamos disfrutar en directo todos en el estudio y todos vosotros con nosotros. Así que sin más os dejo a Primal Fear y su nueva canción Along Came the Devil. Hola amigos metalbortianos, y aquí estamos una semana más y esperemos que ya sea la última que hagamos el programa desde casa. Y sin más, os traigo una banda sueca de hard rock con un pequeño enfoque a heavy metal de finales de los 70, principios de los 80. Una banda que, como ellos mismos dicen, le rinden homenaje a los irlandeses Tim Lixey. Y me refiero a Horizon, que ya con 8 trabajos de estudio, os traigo el último, calentito, calentito, sacado este mismo mes de mayo, el Sudden Death, con el tema Pushing the Line. Y aquí tenéis a esta bandaza de hard rock llamada Horizon. Continuamos con un cambio de registro, gracias Pepe, y nos vamos con uno de los cuatro grandes del thrash metal. Hablamos de los abominables Anthrax de New York, y concretamente con su segunda o bien tercera etapa. Hablamos con su cantante, si contamos también a Neil Turbin y a Belladonna, contamos con su etapa John Bush, y con su último disco original, ese Welcome for You All, del año 2003. Y concretamente vamos a extraer de su EP Checking the Music Back, que contiene temas inéditos como Ghost o una versión de Exit de U2. Vamos a poner otra versión que incluye, que es el Next to You de The Police. Un tema que incluye un filo bastante punky y acelerado, que esperemos que os guste mucho. Para mí esta etapa de John Bush, para mí es mi favorita. Sin más... ¡Y hasta el fuego, Anthrax! I can't stand the phone, no, but... Doncs ara passarem a escoltar a uns altres mítics de l'escena de la New Age of British Heavy Metal, o sigui, Anglaterra. Aquesta penya va néixer l'any 79, encara que fins l'any 84 no van treure el que va ser el seu primer material. Ells s'anomenen Klovenhof, sempre ha sigut una formació de segona línia. I després de dues parades en la seva trajectòria, aquest any 2020 han tornat amb un LP pràcticament perfecte, titulat Age of Steel. Un àlbum de forta càrrega social, és conceptual i amb uns sons de guitarra excel·lents, composicions excel·lentes. És un Klovenhof i anem a escoltar el tema Victims of the Fury. Aquí els teniu! Victim of the Furies. Continuamos, amigos, continuamos con la fiesta y en este caso vamos a poner un grupo que no suele ser lo más normal que ponga yo, pero la verdad es que es un gran disco. Estamos hablando del primero de los Dare, aquel grupo irlandés de donde venía pues Darren Wharton, el último teclista de los Thin Lizzy. Y la verdad es que este primer disco de un Hard Hour es un disco fantástico. Me acuerdo que salió sobre el 88 y recuerdo que tronaron a Europa cuando vinieron aquí a Barcelona al Palacio de los Deportes. Después le siguieron, esta banda ha seguido funcionando, pero evidentemente recuerdo que este disco tenía unas expectativas altísimas de ventas y la verdad es que no se cumplió, pero es un discazo. Ahí tenéis a estos Dare y Out of the Silence. Y el tema Heartbreaker, ahí tenéis, ¡dale! Y seguimos con más adelantos, en esta ocasión de la mano de Vandenberg. Vandenberg que tras un silencio, primero empezó como Vandenberg, luego pues como Adrian Vandenberg ya sobre todo alcanzó mucha popularidad porque entró en la banda de David Coverdale en los Whitesnake, en los discos del 87 en adelante. Y luego hizo un proyecto en solitario llamado Vandenberg and Moon Kings, en el cual hizo dos discos, y ahora ya otra vez figura como Vandenberg. Vandenberg, que se ha hecho con los servicios de Ronnie Romero a las voces, y bueno, van a sacar un disco titulado 2020, que saldrá ya mismo, el 29 de mayo, y ahí ya van por su tercer single, en esta ocasión una canción titulada Skyfall. Así que con todos vosotros los Vandenberg. Down. Y bueno, amigos, seguimos. Y aquí ahora os traigo una banda alemana de thrash metal, que con 4 trabajos en el mercado, esta banda ya se está haciendo un hueco en la escena thrash metal alemana. Formados en el 2006, y me refiero a Gummo Mania, una banda muy a tener en cuenta para todos los amantes del thrash. Y ahora aquí os traigo un tema de su primer trabajo, el Priest of Lucifer y Kiss, con el tema Kill Again Tonight. Y aquí os dejo a Gummo Maniacs. Bien, cambio de registro y os vamos ahora con uno de los artistas en solitario que creo que se pueden considerar como una auténtica leyenda viviente. Hablamos de Slash y con su última reencarnación ya con continuidad de su grupo en solitario. Hablamos con la colaboración de del cantante de Alter Bridge, Miles Kennedy, y los Conspirators. Concretamente pondremos un tema de su última galleta en directo, Living the Dream Tour, del 2019, y el tema Wicked Stone. Un tema con muchísimo groove, y si sois seguidores de Slash, esta versión en directo os va a fundir los plomos de placer. Ahora bien, si no sois de su cuerda, os recomiendo que aprovechéis el tiempo para echar en remojo las lentejas, una siesta gorda o escribir un libro para luego volver, porque realmente veréis que tiene mucho protagonismo. Quien avisa no es traidor. Y sin más, Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. ¡Hasta el fuego! Aquesta formació no necessita presentació, és de les que tenen major tirada internacional, de les formacions polaques. Són els senyors de Bader, que acaben d'editar el que és el seu nou àlbum. I bueno, aquesta gent ha passat d'un death metal matxacom a un thrash metal una mica més transcendent, amb la barreja sempre guardant el que és l'espírit. És uns senyors de Bader, i bueno, és impossible que aquesta gent falti als cartells europeus d'algun festival. Aquest any faltarà tothom, això ho tenim molt clar. Doncs acaben de treure el que és el seu darrer llarga durada titulat Solitude in Madness i el tema Emptiness. Aquí teniu Bader. Continuamos, amigos. En este caso voy a poner mucha caña. Estamos hablando de los británicos Sabbath, aquel grupo que también era una gran esperanza del metal británico, que andaba ya un poquito flojito. El tema de la nueva ola británica ya había descendido y aparecen esta gente metiendo un thrash muy particular, con unas letras, pues parece que interesantes, por lo que dicen. Y nada, en plan medieval y épico. Vamos a poner su segundo álbum, Dreamweaver, el último que estuvo Martin Wecker. Y vamos a poner este tema, buen tema, llamado Advent of Insanity. Ahí tenéis Dreamweaver desde el año 1989, Sabbath. Of tomorrow and the life you've left behind. Turn your head to face the wind that fills enchanted sails, drives you to your destiny as silent sirens wail. Sad lament for travelers held in the hands of fate. Your future stands upon the prow, your past drowns in the wake. What chance is there for sanity when madness takes the helm? Did you wanna down with Margaret to his lonely room? Flying in the heavens play, yet even angels stoop and still pick nothing up they say. There are things far more sinister that haunt the midnight air. The siren serenade, a warning telling you beware. The waves upon the water are like ripples in your mind. The shadows cast by nature show the future in the blind. As rivers flow because they know that they must join the sea. Thus you will be carried on to meet your destiny. Y seguimos con, bueno, pues con el que es todo un personaje dentro y fuera de los escenarios, que ha trascendido a su propia banda. Hablamos de Dee Snider, famoso vocalista, cantante de los históricos Twisted Sister. Y en, bueno, en esta ocasión sacó un disco, sacó un par de discos en solitario. Es el último, pues bastante, bueno, un metal bastante moderno, titulado For the Love of Metal, y en esta ocasión va a sacar el 31 de julio, sacará el For the Love of Metal Live, disco en directo, que repasa toda su trayectoria, en especial estos últimos discos en solitario, pero también sus canciones con los Twisted Sister. Y en este disco en directo sí que ha sacado un tema nuevo titulado Prove Me Wrong, del cual también ha sacado un vídeo que podéis ver todos por YouTube. Así que bueno, con este gran personaje pues seguimos, y espero que os guste este Prove Me Wrong del inefable Dee Snider. Almost 50. bueno, seguimos ya ahora con una banda de heavy metal española, concretamente de Murcia, con influencias de corte clásico y fundadas en el 2011 y con ya tres trabajos de estudio. Yo os traigo el último grabado hace dos años, el Twist of Fate, con el tema Os de Run. Y sin más os dejo a los heavy metaleros murcianos, Haiten. Aquí tenéis, compañero. Y seguimos ahora con un cambio de registro importante. Hablamos de los del grupo ya desaparecido Rocket from the Crypt de San Diego. Un grupo que descubrí en su momento con el álbum Scream, Drácula Scream, del año 95. Un disco bastante, bastante molón. Y concretamente el tema I'm Not Invisible del álbum Live from Camp X-Ray del 2002. Un disco que, no como dice su nombre, no está grabado en vivo, sino en estudio. Vais a encontrar influencias de The Clash, Ramones, Social Distortion o la Brian Setzer Orquestra, con un toque bastante punky. Con todos vosotros, Rocket from the Crypt, ¡hasta el fuego! Of Metal, podia ser perfectament el nom estret d'un dels LPs dels senyors de Manowar. En aquest cas, diguéssim, podria portar confusió en el que és el seu so, i aquests suecs amb el segon LP han millorat moltíssim i ens porten a una altra trajectòria, diguéssim, ja que acaben d'agafar l'arrodoniment de lo que és la seva música. Tenim de comptar que darrere de In Extremo és possible que siguin de les formacions que més components tenen. En aquest cas són tres vocalistes, dos masculins, una femenina, tres guitarristes, bateria i baix. O sigui, un total de 8 persones. A part, porten arreglos de teclat a lo que és el directe. La seva música podria estar catalogada entre Alestorm, Evanescence, podria ser una barreja de fins i tot In Extremo, del folk metal. Bueno, millor és que escolteu aquest segon LP, que sona molt bé. És titulat Emblem Saga i el tema està cantat en finlandès, suec, noruec, és Nyjord. Aquí es teniu Brothers of Metal. We'll be right back. Amigos, continuamos. Seguimos con un viejo amigo nuestro que lo solemos poner en su grupo principal, pero en este caso en una carrera en solitario que bastante desconocida para la gente. Estamos hablando de Cronos, el vocalista de los Venom, que como sabéis, después de ese pues SLP bastante mediocre que se llamó el Calm Before the Storm del año 87, pues se fue de la banda y bueno, pues la verdad es que grabó dos discos y el primero, pues bueno, en un momento podía se parecía bastante ese Calm Before the Storm. De hecho, a los dos guitarras que tenía ahí, pues los recuperó para la banda y la verdad es que no está mal. Como Venom sonaba demasiado flojo, pero bueno, como su banda pues en solitario, pues bueno, era más aceptado. La verdad es que en este disco canta un pelín más melódico y bueno, no se lo hacía mal. Vamos a poner desde ese Dancing in the Fire, el LP, el tema Bumper. Ahí tenéis a Cronos. 10 times Black Sword have told his craft, 3 more to sell his prayer. We'll be right back. Bien, y continuamos, y ahora en esta ocasión con un nuevo disco en directo sacado por los daneses Pretty Mites, y se titula Made in Japan Future World Live 30th Anniversary. Es el 30 aniversario de su disco Future World, y en esta ocasión desde Japón pues nos lo emiten íntegramente y una serie de canciones más, ¿no?, en directo. Así que bueno, os dejamos con la canción que abre este concierto y que también pues da título a este disco que cumple 30 años. Future World, Pretty Mites. bueno, amigos, seguimos y cambiamos de registro radical, ya que estamos ya acabando el programa, con nada más y nada menos que con una veterana banda polaca estandarte y muy respetada dentro de lo que es el death metal europeo. Y me refiero a los muy grandes Decapitate, fundados en el 96 y con 7 trallazos de estudio. Os traigo el penúltimo, llamado el Anticool, con el trallazo de tema Air Scar. Aquí os dejo a los death metaleros Decapitate. Step on the step of your separate prayer. Doncs en aquest cas tancarem el que és la meva participació a Metal Vortex amb alegria. Amb alegria perquè ja mateix podem estar als estudis, ja podem reunir-nos 10 persones, ja podem fer una birreta als bars i, diguéssim, overrular. En aquest cas és un invent, ja sabeu, les xorrades del David. Ja que l'última formació que us porto són els Overrulet, que és una formació joveníssima provenent d'Holanda. Encara que el primer àlbum i únic fins al moment és gravat al 2018 i estudiat Ibris, doncs Overrulet, amb dos R's, ens recorden aquella època i aquell estil musical que ara mateix es practica molt poc, que era el speed thrash, speed metal en aquell moment, abans de passar de nom. El tema és Pause of War, i aquí teniu els Overrulers. Fins la setmana que ve, ens veiem! Y para acabar, amigos, acá, con una banda española que solo tuvo un disco, estamos hablando de Goliat, y que a partir de ellos, pues de esta gente, pues hubieron una escisión, digamos, de Goliat, aparecieron después Júpiter, Ángel Arias después montó los Niágara, y bueno, pues son músicos que después hicieron una trayectoria. La verdad es que este primer disco no está nada mal. Estuvo producido por Carlos de Castro, de Barón Rojo, e incluso pues hicieron muchas actuaciones con ellos. La más famosa, aquella del 85, en la fiesta de San Isidro. Vamos a poner un temazo que se llama, que me recuerda a mí mucho a los Tilisi, en el que hace coros Carlos de Castro, que se nota un montón. Ahí tenéis el tema Evasión. El disco se llamaba Goliat también, y también deciros de que en este disco era un sexteto, este grupo tenían, el teclista es el que grabó las teclas en el tema Hijos de Caín, al loro. Ahí tenéis Goliat. Esperas que las horas pasen.

as a tree forever.